Luego de 12 años de residencia en Europa, el 23 de julio de 1924, Zul arribó a Buenos Aires junto a Petoruti. Su equipaje incluía dibujos, pinturas y más de 200 libros de teosofía, literatura, música, magia, arte y filosofía. A mediados de octubre, Emilio Petoruti presentó sus obras futuro-cubistas en la Galería Whitcomb, causando un verdadero escándalo entre el público y la crítica. De hecho, esta reacción hostil por parte del ámbito artístico porteño, que incluyó paraguazos y hasta bastonazos en plena calle Florida, fue prevista por el entonces presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear, quien visitó la muestra junto a su esposa varias horas antes de la inauguración. Conocedor y amante del arte, Alvear expresó al despedirse del artista: «Plazca al cielo que no necesite esta tarde de los servicios de la asistencia pública». A propósito de esta exposición, Zul publicó en la revista Martín Fierro un artículo que decía: «Admitamos, pues, que entre nosotros mismos están ya, todavía ocultos en mayor parte, tantos o todos los gérmenes de nuestro arte futuro, y no en museos extraños, no en casa de célebres marchands. Y honremos a los raros, nuestros rebeldes que, como este artista, antes de negar a otros, se afirman ellos mismos». Fue precisamente en torno al proyecto de la revista Martín Fierro que se propuso trazar puentes entre la tradición nacional y las estéticas europeas que Zul conoció a Jorge Luis Borges, quien acababa de regresar de su segundo viaje a Europa. Ambos entablaron una larga y profunda amistad cimentada en afinidades intelectuales y en la coincidencia de diversos intereses como la literatura, la religión, la filosofía oriental y la mitología nórdica fundamentalmente. Pero lo que los unió fue la pasión por el lenguaje, entendido este como un sistema plausible de ser modificado en clave lúdica o en clave estética, y como el campo donde por entonces se libraba la batalla por la identidad nacional. En los años 20, la cuestión del lenguaje resultó crucial en un país donde el impacto de la inmigración introdujo nuevas lenguas que para la élite social hispana eran vistas como una amenaza hacia la supuesta autenticidad del idioma. Hacia finales de 1924, Zul expuso un pequeño conjunto de obras en el primer Salón Libre de Buenos Aires. Al respecto, el crítico Alfredo Acosta, conocido como Atalaya, señaló que el aporte más curioso y de rareza poco común lo constituían los trabajos de Zul. En junio de 1926, con motivo de la visita a Buenos Aires de Filippo Marinetti, el ideólogo del futurismo, la Asociación Amigos del Arte organizó la exposición de pintores modernos, en la que Zul participó con un conjunto de acuarela junto a Nora Borges, la hermana del escritor, Emilio Petoruti y el diseñador Pedro Ilari. Ese mismo año ilustró con 5 viñetas El tamaño de mi esperanza, aquel célebre texto de Jorge Luis Borges. Por otra parte, hacia fines de la década del 20, Zul comenzó a realizar traducciones para diversas publicaciones culturales, actividad que continuó ejerciendo ininterrumpidamente durante varios años. En 1929, realizó su primera exposición individual en Amigos del Arte, presentando un importante cuerpo de obras producidas desde su regreso al país. Desde este año, 1929, Zul se desempeñó como instructor de la Logia Kepler, una de las logias de la Orden Rosacruz, presentes en nuestro país.